Sección 96 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 21. Rebelión de Chile contra el gobernador Valdivia. Es así que de la conquista y repartimiento de aquel reino de Chile, cupo a este caballero digno de imperios un repartimiento rico de mucho oro y de muchos vasallos que le daba por año más de 100.000 pesos de oro de tributo. Y como la hambre de este metal sea tan insaciable, crecía tanto más cuanto más daban los indios, los cuales, como no estuviesen hechos a tantos trabajos como pasaban en sacar el oro, ni pudiesen sufrir la molestia que les hacían por él, y como de suyo no hubiesen sido sujetos a otros señores, no pudieron llevar el yugo presente. Determinaron los de Arauco, que eran los de Valdivia y otros aliados con ellos, rebelarse. Y así lo pusieron por obra, haciendo grandes insolencias en todo lo que pudieron ofender a los españoles. El gobernador Pedro de Valdivia, que las supo, salió al castigo con 150 de a caballo, no haciendo caso de los indios, como nunca lo han hecho los españoles en semejantes revueltas y levantamientos. Por esta soberbia han perecido muchos, como pereció Pedro de Valdivia, y los que con él fueron, a manos de los que habían menospreciado. De esta muerte, la primera nueva que vino al Perú fue a la ciudad de La Plata, y la trujo un indio de Chile, escrita en dos dedos de papel, sin firma ni fecha de lugar ni tiempo, en que decía a Pedro de Valdivia y a 150 lanzas que con él iban, se los tragó la tierra. El traslado de estas palabras con testimonio de las que habían traído un indio de Chile corrió luego por todo el Perú con gran escándalo de los españoles, no pudiendo atinar que fuese aquel tragárselos la tierra, porque no podían creer que hubiesen indios con pujanza para matar 150 españoles de a caballo, como nunca lo había habido hasta entonces. Y decían, por ser aquel reino también como el Perú de tierra áspera, llena de sierras, valles y honduras, y ser la región sujeta a terremotos, que podría ser que caminando aquellos españoles por alguna quebrada honda, se hubiese caído algún pedazo de sierra y los hubiese cogido debajo, y en esto se afirmaban todos, porque de la fuerza de los indios ni de su ánimo, según la experiencia de tantos años atrás, no podían imaginar que los hubiesen muerto en batalla. Estando en esta confusión, los del Perú les llegó al fin de más de 60 días otra relación muy larga de la muerte de Valdivia y de los suyos, y de la manera como había sido la última batalla que con los indios habían tenido. La cual preferiré como la contaba entonces la relación que de Chile enviaron, que habiendo dicho el levantamiento de los indios y las desvergüenzas y maldades que habían hecho, procedía diciendo así. Cuando Valdivia llegó a donde andaban los araucos rebelados, halló 12 o 13.000 de ellos, con los cuales hubo muchas batallas, muy reñidas en que siempre vencían los españoles. Y los indios andaban ya tan amedrentados del tropel y furia de los caballos, que no osaban salir a campaña rasa, porque 10 caballos rompían a 1.000 indios. Solamente se entretenían en las sierras y montes, donde los caballos no podían ser señores de ellos, y de allí hacían el mal y daño que podían, sin querer oír partido de los que les ofrecían, sino obstinados a morir por no ser vasallos ni sujetos de españoles. Así anduvieron muchos días los unos y los otros. Estas malas nuevas iban cada día la tierra dentro de los araucos. Y habiéndolas oído un capitán viejo que había sido famoso en su milicia y estaba ya retirado en su casa, salió a ver qué maravilla era aquella que 150 hombres trujesen tan avasallados a 12 o a 13.000 hombres de guerra y que no pudiesen valerse con ellos, lo cual no podía creer si aquellos españoles no eran demonios o hombres inmortales, como a los principios lo creyeron los indios. Para desengañarse de estas cosas, quiso hallarse en la guerra y ver por sus ojos lo que en ella pasaba. Llegado a un alto de donde se descubrían los dos ejércitos, viendo el alojamiento de los suyos tan largo y extendido, y el de los españoles tan pequeño y recogido, estuvo mucho rato considerando qué fuese la causa de que tan pocos venciesen a tantos, y habiendo mirado bien el sitio del campo, se habían ido a los suyos y llamado a consejo. Y después de largo razonamiento de todo lo hasta allí sucedido, entre otras muchas preguntas, les había hecho estas. Si aquellos españoles eran hombres mortales como ellos, o si eran inmortales como el sol y la luna, si sentían hambre, sed y cansancio, si tenían necesidad de dormir y descansar. En suma, preguntó si eran de carne y hueso o de hierro y acero, y de los caballos hizo las mismas preguntas. Y siéndole respondido a todas, que eran hombres como ellos y de la misma compostura y naturaleza, les había dicho, pues idos todos a descansar y mañana veremos en la batalla quiénes son más hombres, ellos o nosotros. Con esto se apartaron de su consejo y al romper del alba del día siguiente mandó tocar arma, la cual dieron los indios con mucha mayor vocería y ruido de trompetas y tambores y otros muchos instrumentos semejantes que otras veces. Y en un punto armó el capitán viejo 13 escuadrones, cada uno de 1,000 hombres, y los puso a la hila uno en pos de otro. Capítulo 22. Batalla con nueva orden y ardid de guerra de un indio, capitán viejo. Los españoles salieron a la grita de los indios, hermosamente armados, con grandes penachos en sus cabezas y en las de sus caballos, y con muchos pretales de cascabeles. Y cuando vieron los escuadrones divididos, tuvieron en menos los enemigos, por parecerles que más fácilmente romperían muchos pequeños escuadrones que uno muy grande. El capitán indio, viendo a los españoles en el campo, dijo a los del primer escuadrón, «Id vosotros, hermanos, a pelear con aquellos españoles. Y no digo que los venzáis, sino que hagáis lo que pudiereis en favor de vuestra patria. Y cuando no podáis más, huid, que yo os socorreré a tiempo, y los que hubiéredes peleado en el primer escuadrón, volviendo rotos, no os mezcléis con los del segundo, ni los del segundo con los del tercero, sino que os retiréis detrás de todos los escuadrones, que yo daré orden de lo que hayáis de hacer». Con este aviso, envió el capitán viejo a pelear los suyos con los españoles, los cuales les arremetieron con el primer escuadrón y aunque los indios hicieron lo que pudieron en su defensa, los rompieron. También rompieron el segundo escuadrón y el tercero, cuarto y quinto con facilidad, mas no con tanta que no les costase muchas heridas y muertes de algunos de ellos y de sus caballos. El indio capitán, así como se iban desbaratando los primeros escuadrones, enviaba poco a poco que fuesen a pelear por su orden los que sucedían. Y detrás de toda su gente tenía un capitán, el cual de los indios huidos que habían peleado, volvía a hacer nuevos escuadrones de 1,000 indios, y les mandaba dar de comer y de beber, y que descansasen para volver a pelear cuando les llegase la vez. Los españoles, habiendo rompido 5 escuadrones, alzaron los ojos a ver lo que les quedaban, y vieron otros 11 o 12 delante de sí. Y aunque había más de 3 horas que peleaban, se esforzaron de nuevo, y apellidándose unos a otros, arremetieron al 6º escuadrón que iba en socorro del 5º, y lo rompieron. Y también al 7º, 8º, 9º y 10º. Mas ellos ni sus caballos no andaban ya con la pujanza que a los principios, porque había grandes 7 horas que peleaban sin haber cesado un momento, que los indios no los dejaban descansar en común ni en particular, que apenas habían deshecho un escuadrón, cuando entraba otro a pelear y los desbaratados se salían de la batalla a descansar y ponerse en nuevos escuadrones. Aquella hora miraron los españoles por los enemigos y vieron que todavía tenían 10 escuadrones en pie, mas con sus ánimos invencibles se esforzaron a pelear. Empero las fuerzas estaban flacas y los caballos desalentados, y con todo eso peleaban como mejor podían, por no mostrar flaqueza a los indios, los cuales de hora en hora cobraban las fuerzas que los españoles iban perdiendo, porque sentían que ya no peleaban como al principio ni al medio de la batalla. Así anduvieron los unos y los otros hasta las 2 de la tarde. Entonces, el gobernador Pedro de Valdivia, viendo que todavía tenían 8 o 9 escuadrones que romper, y aunque rompiesen aquellos, irían los indios haciendo otros de nuevo, considerando la nueva manera de pelear, y que según lo pasado del día tampoco les habían de dejar descansar la noche como el día, le pareció sería bien recogerse antes que los caballos les faltase del todo, y su intención era irse retirando hasta un paso estrecho que legua y media atrás habían dejado, donde si llegasen pensaban ser libres, porque 2 españoles a pie podían defender el paso a todo el ejército contrario. Con este acuerdo, aunque tarde, apellidó los suyos, como los iba topando en la batalla, y les decía: a recoger caballeros y a retirar poco a poco hasta el paso estrecho, y pase la palabra de unos a otros. Así lo hicieron, y juntándose todos se fueron retirando, haciendo siempre rostro a los enemigos, más para defenderse que no para ofenderles. Fin de la sección 96.